El fascículo arqueado, Xavier de Tusalle. Muy buenas tardes a todos los oyentes del Fascículo Arqueado. Pues aquí estamos una tarde más, ya día hoy 2 de agosto, en el programa 207, y tengo que contaros un secretito. Ayer el abuelo vicario que está ahí a los controles de la máquina. ¿Qué tal, abuelo? ¿Cómo estamos? En esta calurosa tarde, ¿no? Aquí, sobreviviendo a los calores. Ayer también sobrevivimos, ¿eh? Porque ayer intentamos, estuvimos toda la mañana, se nos fue el sistema a hacer puñetas, lo que sí pasa a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Y no pudimos grabar el programa, así que estamos hoy por la tarde. Pero hoy todo bien, ¿no? Todo fantástico. Todo okay. Pues aquí nosotros deseando contaros historias, como siempre, y ya sabéis que nos podéis encontrar en radiotalamanca.com, radioávila.com, en elfascículoarqueado.com, y buscándonos también en Spreaker, spreaker.com, el fascículo arqueado. Bueno, pues nada, deciros siempre que estamos ya deseando entrar en materia, así que ahí relajaditos todos en casa con los auriculares bien apretados para no perderos ni una sola palabra, porque entramos ya en el prodigioso mundo de las ondas radiofónicas. Hola, queridos radionautas, ya sabéis que si queréis hacernos alguna consulta, alguna propuesta, nos podéis escribir a fasciculoarqueado@gmail.com e inmediatamente nos pondremos en contacto con vosotros. Deciros que en la primera sección radiografías vamos a irnos a León para hablar con Ramiro Pinto, porque tiene algo muy interesante que contarnos sobre relacionado con la renta básica y una escuela que se ha hecho en Córdoba. Después os hablaremos del taller literario de escritura potencial que vamos a empezar a trabajarlo a partir de la semana que viene. Ya lo hice anteriormente, pero ya veréis que es una cosa muy interesante porque es un taller literario que no tiene nada que ver con otros. En la sección El Ambigú vamos a hablar del 27 de septiembre, ese día de la conciencia ambiental. Ya sabéis que en el Fascículo Arqueado somos muy conscientes del problema que tenemos con el cambio climático y vamos a abundar un poquito sobre ello. En papel crujiente, pues os voy a dedicar un poema que escribí a Carmena hace ya algún tiempo. Hoy lo vamos a volver a retransmitir porque ya por fin me he comprado la pegatina y el distintivo para entrar con mi coche en Madrid. Qué bonito. Supongo que el abuelo vicario tendrá su pegatina también, ¿no? ¿Tu distintivo o no? Ah, por supuesto. Pegatina que no falte. Ahí pasamos todos, ¿eh? Por el tubo. Bueno, hoy en Tormenta de los Oídos vamos a hacer otro experimento porque el abuelo vicario nos trae unas estupendas canciones de ese folk que tanto le gusta y vamos a hablar de términos tremendos como son la gentrificación y la turistificación. Ya veréis qué interesante. Sección del otro lado. Hoy ya hablamos de combustión espontánea. Y en la biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym, pues ese personaje, ese escritor tan interesante que es de Guy de Maupassant. Y para finalizar, el postre natural del fascículo arqueado, que es frases con nata, hoy hablamos de proverbios. Bueno, pues ya directamente, abuelo, vamos a pasar a la primera sección, radiografías, y vamos a comunicar con Ramiro Pinto telefónicamente. Bueno, tenemos ya en línea a Ramiro Pinto, que nos va a comentar un acto que me ha parecido muy interesante en la Escuela Básica de Verano, Escuela de Formación contra el Paro y la Precariedad, que se ha celebrado en Córdoba los días 26, 27 y 28 de julio. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Por aquí andamos de vuelta ya de la Escuela de Verano. Hacía mucho calor en comparación con León, que es donde sueles estar. Sí, se nota la diferencia, pero dicen que llevamos un poco el fresquito. La noche del sábado, refrescó y eso allí en Córdoba es muy importante. Os lo agradecieron. Sí que están deseando que volváis en la próxima jornada que haya más calenturienta. Bueno, cuéntanos un poquito los contenidos de este acto de la Escuela Básica de Verano. Bueno, pues en este año ha consistido fundamentalmente en relacionar la renta básica con los problemas que de alguna manera padece la sociedad y que es necesario la renta básica como variable. Entonces, una de las mesas fue el tema de la sostenibilidad y la economía, ver que no puede haber un modelo ecológico sin tener un referente como modelo económico. Entonces, esto creo que es importante porque, bueno, pues esta voracidad, el habernos convertido en depredadores del planeta, pues responde a esa codicia de beneficios, de generar puestos de trabajo, y llega un momento en el que eso llega a un límite porque las energías fósiles son limitadas, porque la capacidad de contaminación son limitadas, y de alguna manera relacionar también la renta básica con las políticas económicas al uso, cómo fracasan todos los planes de empleo, cómo todo lo que pretende de alguna manera centrarse en la creación de puestos de trabajo acaba endeudando a la sociedad, acaba utilizando el dinero público en lugar de crear riqueza. Y bueno, pues yo creo que ha sido tremendamente interesante ver la necesidad de la movilización social, de exigir como punto de partida un principio de legalidad que es el cumplimiento de la Carta Social Europea. Hoy, sí, Ramiro, hoy en el programa vamos a hablar también de, ya sabes, esta huelga que se ha convocado el 20 de septiembre y después se convoca también a más de 100 organizaciones, en algunas de ellas bastantes españolas también, por lo de la emergencia climática. O sea que me estás diciendo que vamos en la emergencia climática estamos ya, pero también en una sociedad que va directa a la precariedad. Eso está claro, ¿no? Porque no hay soluciones. Exactamente, porque además van relacionadas las dos cuestiones, es decir, cada vez hay globalmente más pobres, precisamente por el tema del cambio climático, hay menos tierras cultivables, hay cada vez más condiciones, digamos, negativas para lo que es el desarrollo de la pesca, la caza, y por otra parte, la pobreza hace que no se tenga en cuenta los recursos humanos, que es una de las cosas que se tienen que repartir cuando cada vez hay menos agua en el planeta, cuando cada vez hay menos lluvia, pues habrá que tomar medidas en este sentido. Por eso, una de las conclusiones a las que se llegó es participar, apoyar y promover la manifestación que va a haber el 27 de septiembre contra el cambio climático o por políticas que de alguna manera apuesten por frenar el cambio climático y sobre todo la dificultad que genera la intervención humana desde la contaminación hasta bueno pues el tema de los plásticos, los residuos, sí, que cada vez nos están invadiendo más. Todo esto forma un conjunto de cuestiones que hoy por hoy atentan y afectan gravemente a la humanidad, al ser humano como especie. Los expertos ya sabes que nos advierten que nos quedan 11 años, aunque haya gente relevante como el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que aún lo siguen negando, pero bueno, esto es un problema que vamos hay que solucionar cuanto antes. Pero por eso tenemos que intervenir la ciudadanía y sobre todo ver que todas las medidas que se plantean de nuevos modelos energéticos, nuevos sistemas de transporte, todo esto no va a poder llevarse a la práctica si no es a través de la renta básica, porque de alguna manera es el resultado de un modelo económico y que hace falta otro que se adapte tanto a la capacidad tecnológica de la humanidad como a la necesidad de un desarrollo sostenible desde la economía, porque lo otro es caer en el voluntarismo y caer en esto. Entonces es tan importante que yo creo que bueno, en esta escuela se ha demostrado ese vínculo y desde luego la participación del tema de la renta básica, el tema del paro y la precariedad en todo lo que conlleva la manifestación del 27, y luego hay otra manifestación que también hemos apoyado, y que van a ser movilizaciones globales a nivel mundial, como es esta del 27 de septiembre, que es el 17 de octubre, que es el Día Mundial contra la Pobreza y la Precariedad. Y ahí creemos que la renta básica tiene que prevalecer y ser un elemento, digamos, notorio, porque todas las políticas de empleo, tanto de un modelo como de otro, liberales, socialdemócratas, más izquierda, más derecha, han fracasado y seguirán fracasando. Entonces, uno de los objetivos de esta escuela de verano es el conseguir trasladar el debate de la renta básica a las instituciones. Se ha querido sacar de los partidos políticos este debate por determinados intereses y nos vamos a empeñar en que la sociedad, en que la ciudadanía, las personas, salgamos a la calle y llevemos el debate, como ya se ha llevado a la universidad. Y hoy gran parte de profesores, gran parte de economistas que antes no apoyaban la renta básica, hoy sí lo hacen. Como anteriormente los movimientos sociales era un tema marginal y hoy es el tema central de la inmensa mayoría de los colectivos que buscan un progreso acorde pues con el medio ambiente, acorde con la igualdad, acorde con mayor libertad y sobre todo que acabe de una vez por todas con la pobreza, con la precariedad, con los contratos basuras, con la temporalidad, etcétera, etcétera, que de alguna manera nos está llevando a unas situaciones de explotación tremendas. Y esta explotación es explotación al ser humano y explotación al planeta. Ese conjunto de cuestiones que además casualmente se van a manifestar, repito, a nivel global el 27 de septiembre contra el cambio climático, en favor de políticas que impidan el cambio climático y se tomen medidas, y el 12 de octubre, el 17 de octubre, que es el Día Mundial contra la Pobreza y la Precariedad, y vamos a buscar la centralidad de la renta básica en el debate. Bueno, Ramiro, pues estaremos atentos a eso, a ver si acabamos con este desgobierno que tenemos y los políticos son más conscientes y sobre todo lo importante es la participación y el empuje de la gente. Bueno, te quería comentar que... Creo que es muy importante programas como el vuestro que van sacando el tema, que van ampliando las redes de comunicación y eso va haciendo que se active, porque a medida que la gente se informa de la renta básica, se convierte en defensores de esta medida por su relación, digamos, favorable a todos los demás temas, tanto el tema de la vivienda como el tema del trabajo, de las energías, como todo, tiene un vínculo que hace que se vea que es posible y que es necesario. Que efectivamente desde aquí fomentamos el debate y esperamos que llegue a la conciencia de la gente, porque son los ciudadanos los que tenemos que empujar y estaremos muy atentos a todas las nuevas iniciativas. Pues muchas gracias, Ramiro, te deseamos que te mejores, que sé que estás un poco pachuchillo y que todo vaya bien, ¿de acuerdo, amigo? Pues muchas gracias. Un abrazo a ti, gracias, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, qué interesante siempre hablar con Ramiro Pinto, hablar de esto de la renta básica, que siempre que os decimos siempre que es una solución para el futuro, que lo vemos un poquito oscuro, y más con lo del cambio climático también, que va a influir, por supuesto. Bueno, voy a contaros ahora, como os decía al principio, vamos a empezar a emitir a partir de la semana que viene, yo creo, pues algo que ya hice hace 2 o 3 años, que es el taller literario de escritura potencial, que llevo realizando desde hace mucho tiempo, desde 2003. Es un taller literario diferente a lo habitual, porque aquí tratamos la escritura para encontrarnos también en la vida. La escritura, la literatura, la vida, tiene mucho que ver, porque a veces para entender ciertos problemas recurrimos a la ficción, a una novela o recurrimos a una película para comprender la propia vida. vida. Es como si el arte fuera una secuencia de la propia vida, o la vida son secuencias del arte, el caso que nos ayuden a comprenderlo. Entonces empezaremos a hacerlo a partir de la semana que viene. Ya veréis qué interesante. Empezando, por supuesto, por el principio, la historia de la escritura, la historia del papel, y iremos avanzando poquito a poquito. Bueno, ahora voy a dedicaros una canción de ese jazz francés, de ese jazz manouche que tanto me gusta, que se titula Douce Ambiance de Django Reinhardt. Cómo me gustan estos guitarristas estupendos del jazz manús. Bueno, vamos a pasar directamente a Abuelo Vicario a la siguiente sección, el ambigú. Bueno, queridos radionautas, pues ya sabéis que se ha convocado para el 27 de septiembre, Día de la Conciencia Ambiental, y parece que va a haber movilizaciones, ya va siendo hora. Y curiosamente estas movilizaciones las están también pues los jóvenes son los que están impulsando estas movilizaciones. El 20 va a haber una huelga general convocada por Greta Thunberg, que se está convirtiendo en la líder de este movimiento entre los jóvenes y que nos viene muy bien a tanto a todos nosotros, porque hay que hacer algo con esto que se nos viene encima, que es el cambio climático. Bueno, pues más de 100 organizaciones en España respaldan la huelga por el clima convocada para el próximo 27 de septiembre tras apoyar el manifiesto de los movimientos convocantes, en el que se insta a declarar de inmediato la emergencia climática para frenar de forma efectiva las emisiones de efecto invernadero. Este manifiesto lo promueven movimientos ecologistas como Juventud por el Clima o Fridays for the Future, 2020 Rebelión por el Clima, Alianza por el Clima, etcétera, etcétera, etcétera. El documento lo apoyan en España los sindicatos mayoritarios, además de grandes asociaciones ecologistas como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, EO, BirdLife, etcétera, etcétera, además de la Fundación Renovables. La protesta del 27 de septiembre forma parte de una batería de acciones de movilización previstas frente al cambio climático para después del verano, que arrancarán el día 20 de ese mes con una huelga estudiantil de carácter global convocada por la adolescente sueca Greta Thunberg y otros jóvenes ecologistas que, os decía al principio, están a la cabeza del movimiento. Bueno, pues las organizaciones firmantes del manifiesto piden que se declare de manera inmediata la emergencia climática. Esto ya se pone serio, serio, ¿eh? Y se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero, según el manifiesto. Exigen que las instituciones, los estados y las empresas escuchen a la ciudadanía y las organizaciones, que exigen un nuevo modelo socioecológico que no comprometa la supervivencia de la vida tal y como se conoce. Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que señalan que cerca de 1 millón de especies entre animales y plantas se encuentran al borde de la extinción. ¡Jope! O el informe del IPCC sobre el incremento de la temperatura media global en 1,5 grados centígrados alertan del deterioro de un gran número de ecosistemas, así como del punto de no retorno frente al cambio climático en el que se encuentra el planeta Tierra. La crisis climática es uno de los mayores retos que aborda la humanidad, han asegurado los convocantes. Una crisis que es consecuencia, en su opinión, del modelo de producción y consumo actuales. No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia climática supondría la muerte y el malvivir de millones de personas, además de la extinción de muchas especies e incluso de ecosistemas completos, han advertido. Bueno, pues parece ser que el tiempo juega en contra nuestra, por supuesto. La región mediterránea es una de las más vulnerables ante el cambio climático. Si no se limita el incremento de la temperatura media global de 1,5 grados centígrados, las consecuencias serán catastróficas, advierten los expertos. Olas de calor más intensas y prolongadas, sequías recurrentes, desertificación, aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, falta de disponibilidad de agua potable y tierras fértiles, incendios más virulentos, empobrecimiento y aumento de las desigualdades. ¿Cómo me pongo a vicario con esto? ¿Cómo me pongo con esto? Los convocantes de la huelga mundial por el clima instan a las instituciones a asumir su responsabilidad. La lucha contra la emergencia climática no puede supeditarse a una ideología. Debe ser asumida por todos los partidos, han señalado en un comunicado. Finalmente, la huelga tomará diversas formas y acciones como manifestaciones, huelgas estudiantiles y de consumo, cierres patronales de entidades comprometidas, movilizaciones en los centros de trabajo y en las calles. Todo ello con el objetivo de lanzar un gran grito común y unitario en la lucha climática. Bueno, queridos radionautas, pues no sé qué opinará Abuelo Vicario, ahora nos lo dice, pero yo desde luego lo tengo muy claro, porque soy un amante, yo no me considero ecologista, siempre digo que soy un amante de la naturaleza. Me crié muy jovencito en los bosques y cuando te crías en un bosque aprendes a amar la naturaleza. Y aquí en la zona donde estamos, en Castilla-La Mancha y Madrid, Talamanca, Jarama, etcétera, la verdad es que yo echo de menos un poquito más de bosques y tal. Y sí, es serio, ¿eh? Es serio porque tú te recordarás a Abuelo Vicario cuando éramos niños, no hace tanto, anteayer mismamente, ¿no? Las nevadas que caían, como, y ahora unos cuantitos años después notamos como sí que efectivamente no es una tontería el cambio climático, es verdad, ¿no? Se nota. Sí, sí, yo por ejemplo que soy de Ávila, no se puede comparar la temperatura que hace ahora de la de antes, ¿no? Para nada. El frío que hacía antes, nevaba mucho más, en fin, uh-huh. Era distinto. Y si no se habla con los viejos del lugar, ¿verdad? Ellos te cuentan, oh, cuando yo era pequeño caían nevadas de 3 metros y no sé qué, y ahora ya sí, es sí. Raro incluso ver la nieve. Aunque el cambio climático no solamente significa sequía, porque puedes tener un tiempo de sequía y luego de repente te puede caer una tormenta que te deja, que te ahogas en el cielo, ¿no? Como quien dice. En fin, es una cosa que venimos diciendo desde, porque este clamor no es de ahora, que yo lo recuerdo ya desde los años 70, desde aquella famosa crisis del petróleo de 1973, ya se viene diciendo una y otra vez desde que Rachel Carson escribió La silenciosa primavera silenciosa en el 69, donde empezó ya a denunciar todo esto. Uh-huh. O sea, que esto para algún puede que sea novedoso, puede que sea moderno, pero ya se viene reclamando desde hace décadas y lo estamos tomando demasiado relajadamente y hay que hacer algo al respecto. Vamos a hacerlo. Sí, lo que no sé es si es antropogénico o es un ciclo de la Tierra, ¿no? Hombre, yo creo que ya los científicos no tienen dudas de que nosotros estamos influyendo. O sea, desde la edad industrial hasta ahora, la cantidad de toneladas que liberamos todos los días a la atmósfera, desde luego algo tiene que hacer. Yo se lo tengo clarísimo, ¿no? Y me fío de esos 2.000 científicos que no están bajo el control de ninguna empresa ni institución, los de la ONU, los del IPCC, que bueno, son objetivos y están advirtiendo. Y bueno, ahí lo vemos. Así que tú ya sé que eres un conspiranoico. Mejor que yo. Tienes tus cosas, pero bueno, si quieres añadir alguna, no. Alguna cosa, en fin. Lo vamos viendo, nos vamos a quemar. Bueno, amigos, para tomarnos la cosa con un poquito más de humor, porque este tema es muy serio, reflexionar en ello, ¿eh? Vamos a dedicaros una canción de ese francés que era músico, que era escritor, Boris Vian, que a mí me encantaba, un surrealista muy fantástico, y este tema, Fais-moi mal, Johnny, de chanson française. fait à mon approche. Debout il était plus petit. Je me suis dit c'est dans la poche. Ce mignon là c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié vas-y mon loup, fais-moi mal Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Me fais mon mal, Johnny, Johnny, Johnny, je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bing. Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, Johnny. Papel crujiente. Así que querida Andrea, pues ponme ese Dixieland y vamos a dedicarle este poema a la alcaldesa de Madrid que ha escrito esta mañana mismamente, a ver, Carmena. Bueno, ya sabéis que yo tengo un personaje, es un alter ego que se llama Arthur Gordon Pym, que fundó un partido, se llama el Partido Literario Impolítico, y el presidente de honor es Edgar Allan Poe, por supuesto, ¿no? Y luego estoy yo, realmente estamos en ellos solos. Entonces, este poema satírico es el que Arthur Gordon Pym expresa a la alcaldesa de Madrid deseos urgentes que le parecen contundentes, ya que no le hacen tilín los coches, los embudos, los atascos y otros trastos que uno se tiene que tragar para entrar en la ciudad, pero como es su costumbre y hace comúnmente, luego se va por la tangente. A ver, Carmena, realmente vale la pena, no lo niego. Desde luego hay que quitar de en medio cuanto antes tanto vehículo contaminante, que ya es muy sintomático lo del cambio climático. Pero creo que no hay que construir la casa por el tejado, sino desde los cimientos, y no mirar a otro lado, en vez de esparcir las semillas al viento con tanta multa, etiqueta y predicamento. No, señora, no se puede ir a 30 kilómetros por hora. Aunque parezca muy ilusorio, ¿dónde están los aparcamientos disuasorios? Sería muy deseable e inteligente que todos los que entran en Madrid pudieran dejar el coche a resguardo del relente, en vez de irse por la tangente, coger el transporte público eléctrico, tan efectivéctrico, bueno, bonito y barato, y adentrarse en la ciudad tan ricamente, para todo el día o solo un rato. Un rato ecológico y barato, que el otro, como el Barcel, ya está a la cárcel. No, digo yo, pero claro, esos redaños había que haberlo hecho y hecho hace muchos, muchos años. Ay, con estos políticos tan imaginativos, tan decentes y tan inteligentes que tenemos, podemos, pero ¿dónde están los dineros? Con tanta estúpida viñeta y sus tontos viñedos, yo no sé cómo no nos hemos ido ya a hacer puñetas. Pero no, primero viene lo de multar y luego tener que comprar por parte del contribuyente las etiquetas de los nabos que ya son por lo menos 5 pavos. Esto no es fortuito, hermano. Para mí tengo que tenía que ser gratuito para el ciudadano, que ya estamos hartos y no somos pocos de pagar los platos rotos de los desmanes de la banca, la corrupción política, las juergas, las tonterías y la inepcia de tanto tunante, las auditorías y las fechorías de tanto mangante, las que nos despachamos desayunando todos los días. ¡Ay, señor! ¿Cuándo podré ir desde el Casar en tren a la Puerta del Sol? ¡Ay, Carmena! Échame una mano con esto de los aparcamientos disuasorios. Sé buena, Calamar, porque si no, no te voy a votar. Que mi próximo grito sea próxima estación, El Casar. Y también, pobres, los de Algeti, Fuentelesaz y claro, todos los demás, que lo más fetén para no contaminar es el tren. Bueno, Carmena, quedamos en que serás buena y construirás aparcamientos disuasorios para que todos podamos entrar en la ciudad sin contaminar. En transporte público, luciendo un bello público eléctrico y efectivéctrico, que es lo mejor para circular. Bueno, pues ya sabéis. Bueno, esto que se ve, que este audio lo habéis podido comprobar, lo habéis podido escuchar de la época de cuando estaba emitiendo desde El Casar, y le dediqué este poema a Carmena con aquello del anuncio de la famosa pegatina y distintivo, que al final ya me he comprado. Lo estaba hablando aquí con el abuelo vicario, porque yo soy de los que piensa que, bueno, teníamos que habernos levantado un poquito, porque es que al final siempre nos cae toda la carga al ciudadano, ¿no? Y hace, yo creo que ahora que estoy fuera de Madrid, viviendo por esta zona, por El Casar, Talamanca, de Jarama, etcétera, los que tenemos que entrar en Madrid, que vamos de vez en cuando, pues bueno, es otro coste añadido, ¿no? Esto de la pegatina, los 5 pavos que vale, ¿no? Pero realmente no arregla, es un parche más, pero no arregla realmente el problema, porque la ciudad sigue estando muy contaminada, hay un número exagerado de vehículos, en fin, ya sabéis cómo está, que es lo que es circular por Madrid. Y yo lo que reivindicaba, que esto había que haberlo hecho hace 10 años, 15 años, como cuando Garzón hizo, cuando enterró la M30, una obra faraónica que parecía imposible y sin embargo se llevó a cabo. ¿Por qué en este tiempo, en estos años, no se ha hecho lo de los aparcamientos disuasorios? La gente que viene de fuera deja su cochecito en el aparcamiento disuasorio, te vas en transporte ecológico al centro de la ciudad, baratito, bueno, etcétera, etcétera, y así funcionaría todo mucho mejor. Pero no, construyendo la casa por el tejado. Y ahora, abuelo vicario, es que ya, aunque quieran, no, es que ya no hay sitio. San Sebastián de los Reyes cada día es más grande, se une ya con el otro pueblo que está al lado, se une ya con el norte de Madrid, con la Plaza de Castilla. Ya no hay sitio para hacer aparcamientos disuasorios, perdimos la oportunidad. Así que las tablas, Alcobendas, en fin. Así que no sé, pero nos estamos metiendo en otro follón muy gordo, porque la ciudad sigue creciendo. Ahora con esto, las obras que van a hacer ahí en el proyecto de Chamartín y todo esto. En fin, un follón de vera, un follón. Bueno, voy a dedicaros una canción que os va a encantar, de un gran guitarrista, Joe Satriani, que se titula If I Could Fly, si yo pudiera volar. Tormenta en los oídos. Pues el otro día, hablando con el abuelo vicario, que como os decía al principio es muy aficionado a la música folk, a la música popular, establecimos una relación entre lo que está ocurriendo ahora en muchas ciudades, ese fenómeno que se llama gentrificación, ese palabra que viene proveniente del inglés gentry, baja nobleza, o turistificación, podríamos decir en español, en el cual pues comunidades céntricas de grandes ciudades están siendo, pues en fin, la gente del dinero, la gente del negocio, están recogiéndolos, o incluso a veces de una manera un tanto violenta, echando a la gente para coger esos apartamentos y turistificarlos. ¿Qué nos has preparado, abuelo vicario, con respecto a este asunto? Bueno, pues he cogido quizá lo que son los pilares de lo que quedó de la música castellana, los guardianes de la música castellana, que es una música que se perdió con el éxodo rural. El éxodo rural, que pues toda la gente se fue sobre todo la gente joven, y se quedó la gente mayor, y no tuvieron a quién legar todo aquel conocimiento, toda esa cultura, toda esa folclore, ¿no? Todas esas canciones, costumbres, danzas, todo eso, ¿no? Se quedó perdido, y sin embargo hubo cuatro personas importantes que se dedicaron a esto de manera totalmente altruista. Aunque luego se les reconoció, más adelante se les ha reconocido su trabajo. Y uno de ellos es Agapito Marazuela, que es una... Él era concertista de guitarra realmente. Y bueno, pues es un hombre que estuvo condenado al ostracismo porque era del Partido Comunista antes de la guerra. Y luego estuvo en las brigadas antifascistas. En fin, que cuando acabó la guerra, pues directamente fue a la cárcel. Estuvo a la sombra muchos años. Y sin embargo él hizo un cancionero tremendo, tremendo, ¿no? En el cancionero hay 327 canciones, pero él transcribió más de 1000. Casi nada. Y era un dulzainero espectacular, ¿no? O sea, hemos visto antes a Satriani con la guitarra, pues podemos decir a Agapito Marazuela es el Satriani de la dulzaina. Y vamos a empezar con este tema que es la entradilla, que es la canción más típica castellana, ¿no? Efectivamente, un virtuoso de la dulzaina, ¿no? Totalmente, o sea, impresionante. Uh-huh. Aparte que es el folclorista más de más rigor, ¿no? Si tú quieres saber cómo eran las canciones, es el que las tiene. Los demás sí que han podido modificar, pero él es exacto en todas sus transcripciones, ¿no? ¿Cómo suena Castilla la dulzaina, ¿eh? Ver claro, los campos... Sí, sí, ahí este sonido te lleva ahí al campo, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos con la siguiente, a ver. Bueno, pues vamos a poner un tema de Joaquín Díaz, que ya lo vimos en otro programa, que es otro de los grandes, ¿no? Otro de los pilares, que decimos que hablamos mucho de él, que había grabado 100 discos, entonces, LP, y entonces había hecho 400 publicaciones. Y bueno, es un romance, que es el romance de la doncella, que es un romance un poco transgénero, ¿no? Pero travesti sí, ¿no? Porque es la historia de una mujer que se viste de hombre porque quiere ir a la guerra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora como está un poco así de moda el tema... Sí. De LGTB y tal, pero no tiene que ver un poco eso, pero bueno, ya era un poco avanzados a su época, ¿no? Sí, sí. En Sevilla, un sevillano, siete hijas le dio Dios. En Sevilla, un sevillano, siete hijas le dio Dios. Todas siete fueron hembras, todas siete fueron hembras y ninguno fue varón. A más chiquita de ellas le llevó la inclinación. A la más chiquita de ellas le llevó la inclinación de ir a servir a la guerra, de ir a servir a la guerra vestidita de varón. Al montar en el caballo la espada se le cayó. Al montar en el caballo la espada se le cayó. Por decir maldita sea, dijo maldita sea yo. El rey que lo estaba oyendo de amores se cautivó. El rey que lo estaba oyendo de amores se cautivó. Madre, los ojos de Marcos son de embrano de varón. Me gustó mucho a mí Joaquín Díaz. Oye, te quería comentar, tú que has dicho antes que eres de Ávila, el tema que nos trae, que estamos mezclando canciones folk y el asunto este de la turistificación o gentrificación. Como he dicho al principio, ¿conoces casos de primera mano, de empresas o tal, que a veces le hacen ofertas a los vecinos, incluso a veces de malas maneras, he oído, para quedarse con los pisos, subirles enormemente el precio y turistificarlos? No, yo, así de particulares no. Lo que sí que ahora mismo hay un plan en Ávila de recuperación del casco histórico, ¿no? Uh-huh. Que está en principio bien, ¿no? Porque ponerlo en valor y ponerlo bien y tal, está muy bien, pero tiene el peligro de que se convierta Ávila en un parque temático, ¿no? Uh-huh. Un parque temático que al final pues está hecho, va en detrimento de los servicios a la gente que vive allí, del encarecimiento, ¿no? De todo, ¿no? Y de que luego al final pues son todo hostelería, tiendas de souvenir y cosas de este tipo, ¿no? Sí, está ocurriendo en cantidad de sitios, ¿eh? Mm. O sea, ese nuevo, uno de los nuevos negocios, ya dicen que se ha convertido en una burbuja, que se va a pinchar tarde o temprano, claro, en todos los lugares, Madrid, mm, Barcelona, Ávila, las, sí, ciudades, sobre todo las ciudades históricas, una pena, ¿no? Mm. Que hay que cuidarlas, pero no convertirlas en parques temáticos. Claro, claro. Que al final no vive nadie allí, al final, sí, simplemente vive la gente que pues que están ahí trabajando, sí, de eso, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio entre ambas cosas. Bueno, sí, vamos a Abuelo Vicario con el siguiente tema. ¿Qué nos traes? Pues vamos a hablar de Ismael. Ismael pues es un cantante, bueno, sí, un folclorista también, podemos decir, ¿no? Que conocido, nosotros sí que lo conocemos, los que tenemos ciertos años, ¿no? Ya que él tuvo un programa de televisión, la televisión en blanco y negro, aquella, ¿no? De, uh-huh, de la banda de Mirlitón, que tú sí le conocerías, ¿no? La gloriosa televisión en blanco y negro. Sí, sí. Cuando y... no discutías porque solamente había dos cadenas, ¿no? Claro, claro. La VH y la UHF. Sí, sí. Y este hombre pues también se dedicó a recopilar folclore, ¿no? Y instrumentos, trajes, ¿no? Es un coleccionador nato, ¿no? Uh-huh. Yo tuve la suerte de conocerlo y de hablar con él bastante, ¿no? Y es un libro. Es un libro de todo, sabe de todo, de la vida, ¿sabes? En general. Tiene una capacidad enorme, ¿no? Y entonces él grabó, no tiene una producción tan enorme como Joaquín Díaz, pero muy interesante, aunque sea más pequeño su obra, ¿no? Es, uh-huh, muy interesante. Igualmente interesante. Vamos a escucharlo un ratito. Sí, vas a escuchar una canción infantil. Del nombre Virulí, ha revuelto con la sal. La sal y el perejil, perejil, don, don, las armas son. Del nombre Virulón. Al tío Tomasón le gusta el perejil en invierno y en abril, mas con la condición, perejil, don, don, la condición. Que llene el perejil la boca de un lechón. Se ufana Melitón, un vago del lugar, en jamás ni en Iscatar, mas cuando no le den perejil don don el remolón. Se sopla sin chistar tres frascos de chinchón. Morito pitito del nombre Virulí ha revuelto con la sal. La sal y el perejil don don, las armas del nombre Virulí Pues sí, también recuerda, a mí me recuerda todo el paisaje castellano, me recuerda un poco a la infancia, estas canciones infantiles. Sí, me voy a coger la furgoneta un día, me voy a hacer una vuelta a España. Tengo esa idea hace ya mucho tiempo, ¿no? Recogiendo historias y que no se deben de perder. Aunque yo creo que en los últimos tiempos esto se ha puesto otra vez de moda. Vayas donde vayas, hay festivales de todo tipo, mercadillos medievales. A lo mejor un poquito temático, como dices tú, un poco parque temático. Sí, yo creo que detrás de toda esta recuperación, como hemos dicho al principio, que se perdió todo, ¿no? Y estos folcloristas de los que estamos hablando fueron los que se encargaron de recopilarlo todo y guardarlo, ¿no? Uh-huh. Los guardianes del folclore. Y bueno, se está recuperando todo mucho, ¿no? Está bien, está muy bien que se recupere la identidad, ¿no? De saber de dónde venimos, cómo eran nuestros antepasados, todo eso está muy bien. Lo que pasa que parece que a veces está un poco detrás el lobby turístico de todo ¿no? O sea, el convertir el tema identidad en un espectáculo ya... a mí me, no sé, me... como que pierde un poquito de autenticidad, claro, quizá, ¿no? Es, ponte el traje que viene el turista, ¿no? O sea, que sí, ya sabes que siempre hay alguien ahí acechando a ver cómo puede hacer negocio, ¿no? Claro, entonces hay que tener un poco cuidado con eso porque es una cosa que hay que respetar mucho, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente temita. ¿Qué nos traes, a quién nos traes? Pues volvemos a Agapito con unas jotas segovianas tremendas también, pues haciendo hablar de la dulzaina. Vamos allá. Aquí estamos otra vez con el genio de la dulzaina, ¿eh? Oye, ¿este hombre sigue enrulando por ahí? ¿Sigue dando conciertos y tal? Agapito. Agapito. No, Agapito hoy día tendría... Este año hace el 127 aniversario. Murió. Claro, murió en a finales de 90, por ahí. Ajá. Yo también lo conocí. Lo conocí en un homenaje que le hicieron en el Hogar de Ávila, ya con 80 y muchos años, y seguía tocando así la dulzaina. Que la dulzaina es un instrumento que requiere de mucha fuerza y mucho pulmón. Sí, sí, sí. Y sin embargo, este hombre, con 80 y tantos años, un tío muy pequeñín, porque era muy bajito, muy delgadito, era muy pequeñito, y tocaba... Concretamente, estos temas están grabados ya de mayor, ¿eh? Bueno, de tanto soplar se fortificó a tope, sí, seguro. ¿Y se dedicaba a eso? ¿Daba conciertos, daba recitales? Se dedicó toda su vida... Luego fue reconocido y le nombraron catedrático de música del folclore en Segovia. Y él daba clase de guitarra, porque realmente él siempre se consideró concertista de guitarra, porque antes de la guerra daba conciertos en París, en Madrid, tenía mucho éxito como guitarrista. Y luego pues estaba, se dedicó a vivía del dinero que ganaba de las clases de guitarra y de dulzaina, claro. Gran personaje este Agapito. Tremendo. Bueno, vamos con la última, Abuelo Vicario. Pues sí, vamos otra vez a ver a Ismael, que es una canción que seguramente conocerá todo el mundo, ¿no? Que es la del burro, ¿no? Ya se murió el burro. Ah, sí, claro. También de segoviana, ¿no? Ya se murió el burro que acarreaba la vinagre, ya lo llevo Dios de este mundo miserable, que turururú, que turururú, que turururú, que turururú. Él era valiente, él era mohino, él era el alivio de todo villarino, que turururú, que turururú. Estiró la pata, arrugó el hocico, con el rabo tieso decía Dios perico, que turururú, que turururú, que turururú. Sí, me suena mucho de haberlo escuchado en mi infancia. Esto es un tema muy popular, mucha gente conoce seguro. Sí, sí. Y luego habría que hablar también de otro de los guardianes del folclore. Era un americano que vino pues en los años 50 aquí, y en Castilla, con esos magnetofones enormes que pesaban 10 kilos, uh-huh, esos de bobina, ¿no? Sí, sí. Y se dedicó a grabar a toda la gente mayor del pueblo de los años 50, y recopiló muchísimo folclore, de manera que la mayor fonoteca, una de las mayores fonotecas de folclore castellano, están en Estados Unidos, que uh-huh, fue Alan Lomax, que sí que hay un poco de documentación en... Alan Lomax, sí, en internet, sí, hay un poco de documentación, y él recopiló muchísimo, muchísimo, con los casetes esos, y claro, gente, estamos hablando de los años 50, fíjate, pues hace 50, 70 años, sí, sí, a gente mayor, sí, gente, sí, que sí, tendría, sí, ahora 150 pues, años. Pues mucho tenemos que agradecerles a la contribución de haber guardado nuestro folclore. Uh-huh. Abundaremos más en ello en próximos programas, Carlos. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a pasar ya directamente a la siguiente sección, El Otro Lado. Bueno, queridos radionautas, en esta sección ya sabéis que tocamos temas un tanto peleagudos en la frontera, un poco más allá, del otro lado. Hoy vamos a hablar de la combustión espontánea humana. Habréis oído hablar de ello, supongo, en alguna ocasión. Se le llama combustión espontánea humana porque la víctima termina convertida en cenizas, sin que haya mucho daño causado por el fuego en las cercanías ni una fuente obvia de encendido. Es una cosa muy extraña y es muy rara, y las víctimas usualmente son ancianas y viven solas. Muchos asumen que solo fuerzas supernaturales o exóticas pueden explicar la razón para que, por ejemplo, se encuentre a menudo una pierna sin quemaduras, mientras que el resto del cuerpo está completamente quemado. Esto no creáis que lo he extraído de una fuente cualquiera, sino esto es de la BBC, de la BBC de Londres. Pero lo más probable es que se trate de un proceso más aterrizado, conocido como el efecto mecha. La víctima primero se muere de un ataque al corazón, un derrame o una caída. Un cigarrillo prendido o una chispa de algún fuego cercano hace que su ropa arda sin llama. Mientras la ropa se va quemando lentamente, el calor derrite la grasa que está debajo de la piel y la tela carbonizada la absorbe como una mecha y la quema. Experimentos llevados a cabo con cadáveres de cerdos envueltos en cobijas han mostrado que arde como una llama suave y estable que calienta el cuerpo a 800 grados centígrados, mon Dieu, y dura por 7 o más horas. Las paredes del cuerpo que están desnudas pueden quedar sin quemarse, pero el resto del cuerpo queda completamente incinerado. Anda, que pasan cosas raras en el mundo. Esto yo había seguido este asunto desde hacía tiempo y bueno, me imagino que muchos desearían, a algunos que no aman demasiado bien, que tuviera una combustión espontánea, ¿no te parece? Sí, sí. Carlos, oye, sí. Y si se quema, ¿por qué no hay llamas? ¿Por qué no hay...? En fin, es una cosa que están investigando, pero que desde luego parece que no dan con la clave. Sí, aparte que el entorno no parece quemado, ¿no? Porque no. No se quema nada de la casa o de donde esté él, solamente se quema la persona, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, tenéis información por ahí, a tutiplén, que se dice por internet sobre este asunto, la combustión espontánea, que como siempre es muy discutible. Hay gente que busca, ya sabes, todo tipo de cosas extrañas para los conspiranoicos de la parapsicología y tal, pero son fenómenos que están demostrados, que están ahí, que han ocurrido realmente. Así que, bueno, tampoco podemos meter la cabeza bajo el ala como hace el avestruz. Combustión espontánea humana, qué interesante. Bueno, vámonos a la siguiente sección con ese temita de la máquina de escribir de la biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym. Bueno, pues ¿qué os traigo hoy? Pues se os dije el otro día que Arthur Gordon Pym, que no está por aquí, me envió el guión de este libro fantástico, Guy de Maupassant, El Ojalá y otros cuentos fantásticos, que es una... Tengo aquí una edición muy bonita, pequeñita, muy manejable, que me encanta, del Círculo de Lectores. Hay que reconocer que esta gente hace ediciones muy, muy bonitas, muy, muy manejables. El miedo es algo espantoso, una sensación atroz, como una descomposición del alma, algo así como una reminiscencia de los terrores fantásticos de otros otros tiempos, dice en la contracubierta. Con esto ya nos abre un poquito a lo que puede ser el libro. Vamos a hablar un poquito de Guy de Maupassant, forjado bajo la figura literaria de Gustave Flaubert. Guy de Maupassant, castillo de Miromesnil en Normandía, 1850, París, 1893, consiguió lo que pocos narradores han logrado: vivir fastuosamente gracias a sus escritos. Sus narraciones, vestidas de una delicada sensibilidad, dejan entrever su extraordinario don de la observación, además de una fina, precisa percepción de la condición humana. Además, su obra permite escudriñar el lado menos amable de la burguesía de su época, como lo demuestran los magníficos trabajos La bola de sebo, de 1880, Una vida, en 1883, Bellamy, 1885, El ojalá, 1887, Fuerte como la muerte, 1889, o Nuestro corazón, 1890. Víctima de graves trastornos y desequilibrios mentales, en 1892 es internado en una clínica parisiense hasta su muerte, acaecida en 1893. Un final largamente anunciado y cuyos síntomas los médicos creyeron ver reflejado ya en varios de sus escritos como fiel testimonio de su progresiva locura. Esta percepción harto significativa se revela en la selección de relatos, el ojalá y otros cuentos fantásticos, narraciones en las que el miedo se manifiesta como un escabroso camino hacia el lado oscuro y la locura. Con todas las delicadezas, con las delicadas aristas que estos temores representan, y donde la normalidad se rompe de forma brutal debido a las sombras que rondan su quebradiza realidad. Bueno, este hombre es muy, muy recomendable, este escritor me gusta mucho, yo le conozco desde que era muy pequeñito, Guy de Maupassant, porque mi padre tenía las obras completas. Recuerdo aquella obra todavía encuadernada en piel, que tenía las hojas muy, muy, muy finitas, así como papel en cebolla, y traía todas sus obras completas. Es un escritor fantástico. En este libro podéis ver desde unos cuentos que son muy poéticos, como el primero, Sobre el agua, hasta auténticos cuentos de terror que nada tienen que envidiar a Lovecraft o a Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es para... Este yo no sé dónde podéis conseguirlo, me imagino que estará, porque este ya es de hace un montón de años que tengo aquí, en el círculo de lectores, en las bibliotecas, porque Guy de Maupassant es un clásico y se sigue vendiendo. Por cierto, recordar que en toda su familia esto de la locura, una cosa que me llamó la atención de él es que era, pues estaba en su oficina y fue uno de los pocos chupatintas, podríamos decir, que llegó a vivir de lo que amaba, de la literatura. Y por cierto, en su tiempo ganaba bastante dinero, ¿no? Y esta ola de locura ya corría por su familia, porque un hermano suyo creo que se suicidó y al final le tocó a él, y tenía la sífilis, esa terrible enfermedad que ha destrozado tantos cerebros, a tantos escritores y a tantos artistas. Pues un libro muy recomendable, muy recomendable, El ojalá y otros cuentos fantásticos, de Guy de Maupassant. Y ahora, queridos amigos, vámonos al postre natural del fastículo arqueado, que es Frases con Nata. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Os dije al principio proverbios, pues sí, proverbios persas, que son para muchos, son de mucha meditación. El otro día hablamos de proverbios árabes, y los proverbios persas también son para reflexionar, Vamos a escuchar algunos. La sed del corazón no se apaga con una gota de agua. Lo que come se torna podredumbre, lo que da se convierte en una rosa. Palabras que salen del corazón van al corazón, palabras que salen de la boca se las lleva el viento. Dos capitanes hunden el barco. No dejes que tus recuerdos pesen más que tus esperanzas. Amable es aquel que es digno de ser amado. Con palabras agradables y un poco de amabilidad se puede arrastrar un elefante desde un cabello. Si buceas en el mar y no encuentras perlas, no deduzcas que no existen. Cree en Dios, pero amarra tu camello. El hombre puede pasar por sabio cuando busca la sabiduría, pero si cree haberla encontrado, es un necio. Cuatro cosas tenemos en mayor cantidad de lo que creemos: enemigos, deudas, años y pecados. Si al mediodía el rey dice que es de noche, tú contempla las estrellas. Si quieres que te aprecien, muere durante el viaje. La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. El día tiene ojos, la noche orejas. Yo soy feliz, dijo. Naturalmente, se trataba de un necio. Bueno, queridos amigos, pues vamos aquí ya terminando nuestro fastículo arqueado de hoy, el 207, ya en agostito. Dar las gracias como siempre al abuelo vicario, ahí a los mandos del control de sonido, y por su participación, que vamos ya profundizando cada vez más en el mundo de folk y otras cosas. Y a todos vosotros por estar ahí al otro lado escuchándonos. Esperamos veros la próxima, que nos escuchéis la próxima semana. Y bueno, pues un saludo muy cariñoso de vuestro locutor preferido, Xavier de Tusalle. Recordad a Gabelé, vivid gozosos, vive joyés, adiós.